Dale, Juan Luis. Se escucha el son del cumbiambero. ¡Cumbia! Tocar mi cumbia, se escucha el tambor y mi gente baila al tocar mi son. Le toco a mi México, sí, gente cumbiambera, también a Colombia, que es la cuna del cumbión. Se escucha el son de cumbiambero, se escucha el son para mi pueblo, se escucha el son del mero mero, se escucha el son. Mi cumbia, se escucha el tambor y mi gente baila al tocar mi son. Le toco a mi México, gente cumbiambera, también a Colombia, que es la cuna del cumbión. Se escucha el son de cumbiambero, se escucha el son para mi pueblo, se escucha el son del mero mero, se escucha el son. ¡Gracias!